Let's go, girls. Estilo Esencial, un programa dedicado a la moda y las tendencias. Muchos invitados y una conversación agradable en un podcast para chicas con estilo. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Esencial. Quien les habla, Carolina Rival, y junto a mí en los controles, Charlie Darkson. Hola, Charlie. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas en www.darkson.cl, donde puedes comentar cada capítulo en la parte inferior, ya sea con tu cuenta de Facebook o simplemente con tu nick. Estilo Esencial es un programa dedicado a la moda, tendencias y a lo relacionado con diseño en general, para chicas y chicos con estilo, y para los que buscan uno propio. Les recuerdo también que el programa está asociado a la columna de Estilo Esencial, la columna, en la cual se tocarán todos los temas mencionados en el programa y otros temas relacionados con el diseño, los cuales lamentablemente no alcanzamos a tocar acá. Puedes encontrar la columna en rivalestiloyvanguardia.wordpress.com y en la página de darkson.cl en la sección de Estilo Esencial. Bueno, y vamos marcha a este nuevo capítulo, en el cual el día de hoy hablaremos de el retrofuturismo en la moda como estilo cyberpunk y steampunk como ejemplo. Se denomina retrofuturismo al conjunto de expresiones artísticas que se encuentran con origen en la añoranza del pasado y se ven influidas por el entusiasmo de aquellas descripciones utópicas o distópicas sobre un imaginario futuro. Esta tendencia partió como específicamente como en los 60, pero tiene como una influencia más antigua. Para tratar de hacerlo un poco más claro, se podría decir que el retrofuturismo es la visión actual del futuro imaginario del ayer, el mundo del mañana que nunca fue. Un poco complicado, pero algo se entiende. Esta corriente artística, que tiene gran influencia tanto en la literatura, el cine, la pintura, la moda, etcétera, explora la tensión existente entre lo antiguo y lo nuevo y critica el poder de la tecnología actual que nos distancia como sociedad. Es fácil de confundir el futurismo con el retrofuturismo, ya que el primero se inspira y alimenta al segundo. De esta corriente retrofuturista nacen varios subgéneros, entre los cuales que queremos abordar en esta ocasión, en el capítulo que podemos enfocarlo en la tendencia de moda, está el steampunk y el cyberpunk. El steampunk, que es una tendencia que ya hace un rato ha venido teniendo harta notoriedad dentro del medio de la moda de vanguardia, esta corriente se inspira en el trabajo de los llamados padres de la ciencia ficción, en el área de la literatura, que puede ser H.G. Wells y Julio Verne, lo que se sitúa a esta área como retrofuturismo durante la época victoriana y eduardiana. Lo que pasó a ser una tendencia también en moda con la película de Wild Wild West, donde se usó un vestuario con tendencia retrofuturista que era de tendencia steampunk, y esta misma tendencia sirvió de influencia para una colección que tuve yo de otoño-invierno, la cual se llamó Steampunk Identity Quest, la cual fue inspirada en un cómic llamado Lady Mecánica de un chico que era Joe Benítez. Esta tendencia es bastante entretenida porque de alguna manera tiene muchos detalles con colores ocre, colores café, accesorios como relojes, engranajes, todo lo que sea como antiguo, ya que toda esta tendencia, como dice el Steam, es algo que está inspirado en las máquinas a vapor y toda una cosa de época. También hay otros diseñadores que han creado colecciones de esta tendencia, como Maya Hansen y Vivian Blue, que son españolas, y ellas han expuesto su trabajo en la pasarela de Cibeles, entre otras. Y en Chile también hay una amiga mía que tiene una marca que se llama Maquinarium, ella es Francisca Martínez, y ella también se dedica exclusivamente al vestuario e indumentaria de este estilo. También crea accesorios y un montón de cosas súper bonitas. Bueno, y también tenemos el estilo cyberpunk, que es como la visión contrapuesta a esta tendencia steampunk, que a pesar de ser retrofuturista también tiene un estilo como de época. El cuento del cyberpunk es un subgénero que viene de la ciencia ficción y está conocido por su enfoque en la alta tecnología y bajo nivel de vida, y toma su nombre de la combinación de la cibernética y el punk, que mezcla la ciencia avanzada con las tecnologías de la información y la cibernética junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. O sea, todo esto está muy, muy pensado en un cuento de la sociedad y lo que estamos metidos actualmente con el asunto de la tecnología. Y a comienzos de los años 80, el cyberpunk se convirtió en un tema de moda en los círculos académicos, donde comenzó a ser como objeto de investigación del postmodernismo. En este mismo periodo, el género ingresó a Hollywood y se convirtió en uno de los estilos de la ciencia ficción del segmento del cine, que ha inspirado a muchas películas, entre ellas la conocida Blade Runner, que muchos son fanáticos, la trilogía de Matrix, donde se pueden ver las consecuencias prominentes de los estilos y los temas del género. También una de mis favoritas, que es The Five Element, el quinto elemento, más fácil de decir, en el cual fue diseñado por el vestuario fue diseñado por Jean-Paul Gaultier, que es uno de mis diseñadores favoritos también. Y uno de los trajes que a mí me encantan está el de la diva Plava Laguna, que es algo pero impresionante el look. Que tú te imagináis que de verdad existen los extraterrestres y estáis ahí, veis, te imagináis que así son, captáis, o sea, te sentís como en un futuro. Y a pesar de que algunos de esos vestuarios igual son bastante simples, como pensando en algo futurista, o sea, tiene todo un contexto súper interesante. Y como siempre, este estilo también fue fuente de inspiración para mí en una de mis colecciones que de alguna manera tenía una tendencia cyberpunk. Esta colección fue la Biopunk Revolución Distópica, la cual fue inspirada en el OVA de Blaine. No sé si algunos conocen mucho el trabajo de Blaine, pero bueno, esta colección la realicé en el año 2009 y estaba inspirada en unos personajes de este cómic, pero la idea era que eran como personajes cyber biomecánicos que eran buenos, los que defendían a la raza humana, así que tenían todo un look súper blanco, como súper positivo dentro de toda la destrucción y tristeza que había en la tierra y en la raza humana, así, una cosa muy volada. Bueno, entonces ahora vamos con nuestro invitado, después de tanta explicación con respecto al tema. Tenemos a Nancy Cortés, diseñadora gráfica, que recientemente creó su marca de vestuario Feticha. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Caro, gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias por venir. También estamos con Pedro Ramos, que es estudiante de diseño de vestuario, convención en alta costura, y él posee su marca de complementos que se llama complementos y bolsos que se llama Dement. Hola Caro, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Bueno, como les decía, estábamos hablando sobre el tema de las tendencias retrofuturistas, el steampunk y el cyberpunk. ¿Qué opinan ustedes de estos estilos así que son como inspirados en literatura, en cómics y cosas así? Bueno, para partir, lo que más me interesa de la propuesta del steampunk es el concepto de traer el... Como lo antiguo, como una especie de surrealismo, uh-huh. De antes como con el futurismo. Claro. Entonces algo que no va a llegar a existir nunca, pero que es se un sueño. Claro, pero que se imaginaba hace mucho tiempo. Entonces es como súper vanguardista de alguna manera. Claro. Sí, po. Claro, súper interesante. La aparte que en sí la tendencia, la ropa y todo eso tiene como unos colores, como medio ocre, entonces como sea te dan esa añoranza de un pasado que en realidad nunca existió. Po. Y con respecto a las tendencias del cyberpunk, por ejemplo, la Nancy tiene más experiencia, tú tenés como mucho look muy muy cyberpunk. A veces. Depende de la ocasión. Sí, depende de la ocasión, pero... Feticha es, por una parte, inspirada en lo que es el movimiento cyberpunk. Yeah. Todo el movimiento cyber god. ¿Cómo fue que tú llegaste a esa tendencia, a ese estilo? ¿Cómo fue que te llamó la atención? ¿Cuáles fueron los detalles que a ti te dijeron, ¿sabes qué? Voy a diseñar esto. O sea, en un principio fue por el movimiento cyber god, lo que es los cyberlocks, yeah. el vestimenta de charol. De tarol, ¿ya? No sé, vestimentas de colores, no solamente usar el negro, sino usar el negro con rosado, negro con blanco, los azules, pues eso, los como colores una transgresión de la claro. estética que en ese tiempo era como más negro, como la Exacto. tendencia alternativa. El negro, el rojo era y el muy blanco. Plana, y tú dijiste los colores tienen que Exacto. introducirse integrar en esto, los colores y a la vestimenta. Bueno, esa es una corriente que se ha estado viendo por lo menos de hace varios años atrás, ¿cachai? Como del 2000 2005, 2006, por ahí. Yo me acuerdo cuando hice la colección de la Biopunk, que sí, yo transgredí todo porque dije, voy a poner toda la ropa blanca. Sí, me acuerdo, y naranjo. Y andaban todos, claro, y naranjo, y colores calipso, sí, y fucsia y todo. Y todos andaban como muy de negro en la disco, y aparecieron las modelos todas de blanco. Claro, es marcar la diferencia con eso, claro, llamar la atención. Ya. ¿Y tú hace cuánto estás ahí con tu marca? ¿Cómo? Yo ahora llevo aproximadamente como 6 meses. Ya. 6 meses con la marca. O sea, con la marca Fetiche. Está nuevecita la marca. Nuevecita. Pero hay que decir también que yo conozco a Nancy hace varios años y hace mucho tiempo que hace ropa. Yo, o sea, sí, hace muchos años. Nuevo. Son como casi 8 años que casi, estoy claro, así. Casi 8 años, sí, que tú haces cosas, y pero ahora te decidiste como a lanzarte. Ahora, claro, ahora me lancé a hacer la marca Fetiche. No, me parece muy bien. Oye, y cuéntame más tú, Pedro, con respecto a tu trabajo. Así como, porque yo sé que tú haces bolso, de hecho los vimos en un desfile que hiciste con la Nancy. A mí me pareció muy lindo tu trabajo, por eso mismo decidí invitarte al programa. Y cuéntame, ¿cómo partió esta afición de hacer bolso? Porque tú estudias diseño de vestuario. Sí, claro. Yo en el 2005 estudié diseño de vestuario en la media. ¿Ya? Estudié los 2 años. Y de ahí empecé a hacerme solo ropa para mí. Ya. Yeah. Que es como la típica de los diseñadores. Sí, después como que hice la práctica y seguí en el ambiente haciéndome ropa, haciéndole ropa a mis amigos, yeah, los cercanos. Y cuando ya empecé a estudiar en el IEP, uh-huh, ya empecé con la mentalidad de lanzarme con alguna marca. Y ataqué lo que más estaba deficiente en el ambiente, que era, yeah, los accesorios y en este caso los que bolsos. Que era como un rubro que de alguna manera no estaba potenciado, porque claro, no sé, explotado. En el mundo de la corsetería hay mucha competencia, en la ropa hay cantidad de cosas, pero los complementos están súper poco potenciados. Exacto, entonces partimos con esta primera colección de bolsos que es como, que yeah, es como entre medio Fetiche, y yeah, fue como una súper buena complementación con, mm-hmm, con la Nancy. Y bueno, después pienso hacer una colección steampunk, una, yeah, colección, no sé, visual. Ya, yeah, o sea, seguir igual dentro de las tendencias. Claro. ¿Y a ti te gusta también este estilo, así como el steampunk, el cyberpunk, así como personalmente? ¿Hay hecho algún trabajo que tenga alguna relación con eso? Sí, claro, lo más que nada, bueno, aparte de la literatura, me gusta más que nada la estética del steampunk. Yeah. Ese como tono sepia de todo. El tema de los relojes, de los engranes, yeah, es como súper interesante. O sea, los accesorios son súper fuera de lo común, como en comparación con el cuento futurista, que es como más amplio, se podría decir que un poco más masivo que el retrofuturismo, así como el steampunk, que es más segmentado, se podría decir, como un público más pequeño. Sí, claro. Porque, no sé, tú vayas a un evento como de, digamos que algo como de tendencia alternativa, o sea, no lo vamos a decir como algo masivo común, pero me refiero a que tú vayas a un evento, veís más gente con un look futurista a gente con un look como antiguo. No, claro, y por lo mismo eso es como un recurso que se puede explotar súper bien acá, porque si tú te fijáis en, no sé, pues en el Wave Gothic Treffen de, claro, de Europa, ¿cachai? Eso está ya full. está a full. Claro, entonces, sí, de hecho me acuerdo cuando hice yo también hice una colección en steampunk, ¿cachai? Fue como cuando yo conocía mucha gente que seguía esa tendencia, y fue justo porque se lanzó un cómic que se llamaba Lady Mecánica, que lo menciona también, y resulta que a mí me llamó la atención porque era muy sensual y tenía una onda muy, pero una mina así muy power, que tenía como una onda biomecánica, ¿cachai? Pero así como muy cuático. Entonces me encantó y ahí me decidí a tirarla, y justo había otras diseñadoras que también estaban trabajando con el mismo estilo, pero como a menor escala. Yo me lancé con una colección así cuática a toda raja y la mostré en un desfile así en Providencia, así con muchos diseñadores y todo, y la gente, yo veía el impacto que producía el estilo, porque se veía un trabajo muy acabado y todo, muy femenino. Pero la gente como que miraba así como, wow, ¿cómo esto? ¿Qué entonces, es? Claro, de eso se trata, de acostumbrar a la gente a que vea ya las cosas nuevas. Por ejemplo, con el Electro Dark, no sé. Claro. En Europa ya pasó esa moda y ahora están como con otro estilo. No sé, podría ser el steampunk. Claro. En cambio, acá todavía siguen pegados con lo mismo. Entonces, claro, la idea es empezar como a actualizar, no sé, pues el estilo under de Chile. Sí, yo creo que de alguna manera lo interesante, por lo menos a mi visión, es lograr hacer que los diseñadores y las tendencias de alguna manera denominadas como alternativas, que yo las considero vanguardia, sean un poco más masivas, que las conozca el resto del medio de la moda en este país, porque resulta que hay mucho talento que está oculto, porque, no sé, muchos diseñadores que hacen como ropa muy de elite, se podría decir, están como ocultando, como que siempre los mismos, ¿cachai? Entonces, por eso mismo me gusta ahora que estoy con el programa, invitar a gente como ustedes que está haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, chora. Oye, Nancy, cuéntame, ¿qué estáis planeando ahora así como cosas nuevas? Así cuéntanos algún datillo, ¿qué ahora preparando la primera colección fetita, ¿ya? A ver si en los próximos meses hago un nuevo desfile. ¿Ya? Y lo otro son fotos, eso nomás. Sesiones, o sea, varias. Sesiones eso varias. Eso siempre, claro, está en el camino. Exacto. Varias sesiones de fotos. ¿Te vayas a empezar a armar un catálogo o vayas a seguir, por ejemplo, trabajando como con prendas muy exclusivas, específicas? Siempre trabajando con prendas muy exclusivas. Ya, puedo sacar algunos stock, pero me gusta trabajar con la prenda exclusiva. Buenísimo. Trata de que funcione, porque mucho que es difícil después cuando llega la cliente diciéndote, ¿sabes que quiero el corsé de ella? Y tú como, no, es que es único. Ay, pero házmelo igual. Ya, buenísimo. Oye, ¿tú también estás ahí con otros proyectos, Pedro? ¿Con otras ideas? Sí, bueno, ahora como recién estoy pensando, llevo súper poquito. Así sí, como, pues está ahí con muchas cosas, yo sí, creo. Sí, aproximadamente, no sé, 2-3 meses recién. ¿Ya? Claro, tengo muchas ideas de para empezar a hacer fotos, para que la página crezca, las siguientes colecciones. Y hoy una pregunta, ustedes, por ejemplo, algo que yo siempre les pregunto a los diseñadores, ¿ustedes tienen como dentro de su fuente de inspiración para los diseños, tienen alguna musa o algo específico que los inspire, así como no sé, la modelo o el modelo que les sirve de inspiración? No, así, a ver. ¿Cómo artísticamente? Artísticamente, alguna musa de inspiración. El personaje X que es tu fuente de admiración. A ver. Podría ser la Dita Von Teese. Ya, la Dita podría ser como tu musa. Y me encanta ver las fotos de ella. Sí. Yeah. Amor platónico. La quiero para mí. Claro. ¿Y tú, Nancy, tenías alguien que sea así, algún personaje? Alguien que sea como... Me gusta mucho la diseñadora Janet Dove. ¿Ya? No sé si la ubicas, que hace látex. Sí. Ella sí, es como mi musa. Sí, de hecho. Y bueno, también tengo otras inspiraciones. Una página como, no sé, de estas típicas que ponéis me gusta y tenéis como las fotos de ella. Esa, como que ella me inspira mucho. Ya, sí. Como con vestuario así muy ceñido, muy sensual. Claro, y el tema de los tatuajes, bueno, y toda la estética que tiene. Ya. Eso me interesa mucho. Ya, buenísimo. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Fue un gusto tenerlos como invitados. Fue realmente un agrado. Bueno, la pregunta que siempre hago en el capítulo anterior, nosotros hablamos como del vestuario teatral. Así que, ¿qué opinión tienen ustedes? Se relaciona mucho en parte con lo que ustedes hacen, que es vanguardia. ¿Qué opinan ustedes del vestuario teatral? Todo eso. El vestuario teatral, bueno, me parece súper interesante debido a lo expresivo que tiene que ser. ¿Ya? Dependiendo del contexto de la obra que se esté haciendo. También me llama harto la atención, pero igual lo mío no está tanto enfocado a lo teatral. ¿Ya? De todas maneras me gusta mucho y también es un punto de inspiración. Bueno, les recordamos que pueden encontrar las creaciones de Feticha en el Facebook de feticha.shop y Feticha Best. Y los diseños de la marca Demen y consultar por ellos también al Facebook Demen-Bolsos. Toda la info y detalles mencionados en este capítulo, más imágenes de referencia, están incluidos en la columna de Estilo Esencial, que se publica en paralelo al capítulo de hoy en Rival Estilo y Vanguardia WordPress.com, carolinarival.blogspot.com, rivalestilovanguardia.tumblr.com y en la página de darkson.cl. No puedo dejar de mencionar a nuestro auspiciador más importante, que es Rival Estilo y Vanguardia, en la página de www.rival.cl y en Facebook rival.cl. Y a Stefan al Facebook de la página de Estilo Esencial. Recuerda, todo esto a través de Radio Darkson, www.darkson.cl. Y para que puedas tener todos nuestros capítulos, puedes suscribirte a todos los programas en iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Estamos entonces hasta un próximo capítulo. Nos escuchamos. Saludos. I feel like a woman.